Ah, horas. Laurita Hoyos. Yo, ¿de qué sería mi vida sin Laurita Hoyos? Nada, bro. Nada. Ahí. Bueno, pero... Hombre, en un día como hoy, no, ¿sabe qué pasó? Que Bill Withers se murió, brother. Oiga, ¿qué tal? Semejante monstruo de la música. Qué belleza. Muy genio, ¿no? Se murió a los 81 años. La historia es muy linda porque él estaba arreglando un carro por debajo, como en las películas. ¿Se acuerdan las películas que siempre hay un mecánico que se vuelve ídolo? En todas las películas hay un mecánico que se vuelve Dios. Y el tipo estaba cantando alguna vaina y llegó un productor de música a recoger su carro al lado. Yo, ya mi carro está listo. Y se quedó oyéndolo. Y dijo, oiga, mi hermano, ¿y usted qué? No, yo soy británico. Ah, bueno. Fue Bill Withers. Yo quiero poner la canción que más me gusta, si no les molesta, que se llama Lovely Day. Oiga, para comenzar también el programa de hoy. Él fue mecánico de la Boeing, ¿no? También. Siempre. Todas las películas tienen un señor que lo jalan de un carro y le dicen, oiga, ¿me ayuda a robarme el Banco Nacional de España? ¿No te acuerdas, Laura? Sí, pero sí, es algo por muy el buena estilo. Música, muy buena música la de Bill Withers. Uf, muy buena. Pero Lovely Day es buena, ¿no? Sí, gran canción. Porque es que la otra y no es Sunshine, entonces está muy usado. A Lovely Day. Bueno, se la negocio por I Wanna Spend the Night With You. Muy buena también, canción sola. Lovely Day. Que no se diga más, señor maestro. Vamos con Parcels y Taidu Prague Now. ¡Wow! Estoy ladrando. ¿Cómo me sonó, Nicolás, del 2018? 5-5. La leyenda de Chicago Bulls y el actual propietario de Charlotte Hornets dio detalles tras comprometerse a aportar $100 millones para la igualdad racial. Eso sí, en los próximos 10 años. Es que hay que leer el contrafondo. El subtexto, como dice Nicolás. En sí, entre líneas hay que leer. Ah, bueno, eso fue lo que pasó con ese hombre. Bueno, ¿alguien tiene alguna cosa, pero que sea como las mías? ¿Piquetotas yo tengo, o no? Claro. Pero picosas, ¿no? Picosas. Muy picosas. Porque aquí tuvimos un debate sobre las langostas. Yo le dije, si a usted le gustaban las langostas. Le dije que eran hostigantes. Sí, que las mejores son las de. ¿Dónde? Depende. Las mejores son las de Maine. De Maine. Estados Unidos. Sí, señor. Eso fue lo que usted me dijo. ¿Usted sabe que hay langostas que pesan 8 libras? Imagínese esa barbaridad. Pero Paco, yo cuando era un hombre muy, muy pudiente de la televisión, yo invitaba a mis jefes, ¿no? Y había una persona en particular que siempre me tiraba una vaina muy brava. ¿Qué? Y entonces siempre me decía, oiga Jaime, ¿a usted le molesta que pida una langosta y 10 whiskies? ¿Usted qué contesta? No, pero no, fresco, pídala. Hágale, sí, señor. Sí. Los 10 whisky ya era un problema. Sí. Pero la langosta decía, sale más, señor, whisky. ¿Cuál es la langosta más pesada que tiene hoy? Y decía, no, 8 libras. Ah, ¿y cuánto vale? No, a 30 la libra. Ah, ok, perfecto. ¿Me trae una? Y no, se la comía. Usted sabe que se whiskies comen de esa langosta, se come la cola y las tenazas. Pero una cola, para comerse una cola de 8 libras, ni. Yo le puedo decir que eso alcanza, si yo invito a María Juliana, a Katy, a Laura, yo puedo invitar a un ejército de mujeres y entre todas sobra la mitad. Con eso le digo todo. Sí, y el claro, tipo se la tragaba completa y terminaba y empezaba a pelar las tenazas. Y empezaba a chuparlas y 10 whiskies. ¿Ah? Y listo, quedaba impecable. No, el tipo costaba $400. No. Jaime, no le molesta cuando terminaba. Espero que no haya molestado. Le dije, no, fresco, hermano. ¿Quiere no más? No hay ningún problema. Hágale, sí, exacto, brother. Un postrecito. ¿Qué tal esto? Algo más. No, qué cara dura tan grande. Delincuente. No, pero cara dura. Bueno, yo hablaba de otras langostas, ¿no? La plaga de langostas que llegó a África y que sobre todo acabó por una vaina. Eso es lo que llaman los saltamontes. Es otra vaina. Correcto, es correcto. Que son divinos, son verdes, amarillos, lindos. A mí me parece un animal divino. Pero tragan como pocos, como su pero no comen humanos, ¿no? Que es lo único importante. Pero o sea, se le pueden poner 14 en el estómago delicado de Laurita y no la tocan. No le hacen nada. Y no, se exacto. Van. Y se van. Pongase unas langostas de esas colombianas que nos escriben y dirá qué queda de Laura. No, los despojos. ¿Qué? Sí, no queda nada. No, Laurita. Nada. Qué en gran la apunte, rila. Me fui largo. Sí. Poquito. El mejor programa del año, el de hoy. Sigamos, mijo. ¿Listo? Bueno. Eso fue la historia. Vamos ya, con música. Las Pupines Sisters y esta versión del Heart of Glass de Blondie. Robin Ever Again. Robin Maria Carlson, más conocida como Robin. Cantante sueca. A mí me recuerda esta cantante la revista sueca. No digo más. Que sepa. Nací en Estocolmo en 1979. ¿Qué pasa, Nico? Deje de reírse de todo. Este disco se llama Honey del 2018. Super yate al agua. Vamos a ver qué pasó. No es la primera vez que un carguero pierde un barco, no me creo. Mientras este está siendo transportado, pero en esta ocasión, nota que nunca hice yo, pero me gusta que Laura me la comparta. Sí, eso, en esta ocasión, es que mi memoria es de bobo, ¿no? La mercancía es un yate de lujo. ¿Débil? ¿La mía? ¡Ay, Dios! En concreto, se trata del majestuoso velero Maison de 40 metros. De. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Ya, claro, eso es mío. Pero no, fue que se le incendió, mi amor. El de Pierluigi Loropiana, que vendió su compañero claro. Por 4,000 millones de dólares a Louis Vuitton. El tipo solo hacía sacos de cachemir y de el material del que está hecho. Eso, pura toda la indumentaria de Nicolás. Vicuña peruana. Vicuña muy linda. Pero no, mi amor, yo creo que ahí está como. No, es que el tipo se le incendió el barco. Eso fue todo. Pero es muy buena nota, Laurita, 30 segundos para que remates con cualquier cosita tuya y sobre todo con las langostas mirándote a los ojos sin morderte un épice de tu piel. Muchas gracias. Bueno. Déjeme. Bueno, que pues no sé si después de esto la gente se va a cuestionar un poquito más cuál es el criterio para escoger las personas que hacen parte del jurado en estos juicios que vemos a veces en las películas y todo y que dicen que sí es culpable o no. Pues resulta que una mujer que formaba parte del jurado de un juicio en Australia se quedó dormida durante una audiencia en contra de un sicario. Este hombre había sido acusado de haber matado por encargo a un ciudadano chino en 2017 y cuando la fiscalía ya estaba llegando a la conclusión al exponer pues la versión del crimen durante el juicio que duró 3 meses, pues notaron que una de las juradas está claramente dormida. De hecho, no. Uno de sus compañeros decía, pues, está roncando. Por supuesto, ella fue despedida de este cargo y dicen que la incapacidad para permanecer despierta, pues, hizo concluir a todas estas personas que la razón que afecta a la capacidad de este jurado, pues, puede verse afectado en la conclusión de un caso. Entonces, salió dormiloncita esta señora en Australia. Ese dormiloncito, también quiero que le des crédito a quien da esa palabra. Sí, de una vez vamos. Siempre hay que hacer referencia al autor. Dormilón, soy yo. Ah, bueno, está bien. Sí, dormiloncito. Démosle bomba, démonos bomba, exacto. Nelly Furtado, Turn Off the Light, del 2001. Soli Jiménez y Beli Besarte, Te Quiero Dijiste, clásico de María Grever, sencillo de Soli lanzado a finales de 2020. Dijiste entre tus manitas de blanco marfil, y sentí en mi pecho un fuerte latido. Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Muñequita linda. Para Billie Eilish, es una de las cantantes más aburridas de la historia de la humanidad. Tú dices que unas ganas, de verdad, tiene más ganas, no sé, de cambiar una llanta en medio de la lluvia. Podría ser súper linda, porque tiene la cara linda, pero el pelo verde, las uñas hasta los ojos. Si yo pudiera, la mando de un estilista, y le juro que la dejamos linda en Bogotá, yo se la pongo a Jorge Fren Rojas, no, y la deja divina. Déjeme. Es que yo no le negocio es la pereza para cantar. No le negocio eso. Pero como el hermano es el que le dice que canta lindo. Es que Michael Jackson tenía un productor que se llamaba Quincy Jones. Quincy le decía, oye, hermano, anímate, hermano, ponle un poquito de chispa a la vida. Claro, métale ahí. Pero el hermano la ve y le dice, uy, mi amor, con sus composiciones y contigo yo voy a ser rico, haz lo que quieras. Es un par de majaderos. Tal cual. Uy, o sea, de los majaderos que tengo para hoy. ¿Sí? Una historia del chef de la del Élysée, que es el palacio francés donde. Sí, del Elíseo. Del Élysée, yo hablo francés. Y cuenta a la única persona que le tuvieron que hacer lo que quería. El chef personal del Élysée sacó un libro, lo quiero. Lo quiero para mí de regalo de Navidad. Bueno, cálmese. Y lo quiero en francés, para hablar más claro. Bueno. No Time to Die, de la nueva película de James Bond, que ojalá no estrene nunca. ¿Usted qué opina de que nunca la estrene? Pues mejor, sería un honor. Sí, estamos aquí honor. Rico, ¿para qué? No, exacto, ¿para qué? Estamos ricos aquí. No, pero hablamos cháchara ahorita. No, pero es que no podemos porque Orlando se le enreda. Es que estos programas son picaditos. Piconzones. Bueno, la hija de Michael Jackson ha protagonizado una serie de escándalos y una misteriosa vida privada. Paris Jackson, de 22 años, está cimentando una atípica carrera entre modelo, cantante y actriz. Pero hablamos con usted y con Laura, Nico, que finalmente dijo que a ella no le importa si el romance es con hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, sí, mujer. Sí, me acuerdo. Hombre, hombre, mujer. Finalmente aceptó que es lesbiana. Punto. Yo no hablo más. No, pero pues hable, no importa. Es que, ¿qué más digo? Paris Jackson me parece que no es agraciada. No. Le robaron toda la plata al papá. Hombre, ayer contamos de que el papá compró el catálogo de los Beatles por 47 millones. Ese catálogo hoy día vale 1.500 y Paul McCartney no tiene los 47 que puso Michael cuando lo compró. Claro. Una vida desgraciada de Paris Jackson, de verdad. Terrible. No. Es que no hay más que hablar de Michael. Lo admiro. Dejémoslo ahí, ¿bueno? Bueno. Por eso, mijo. Entonces, con Ed Sheeran, con Baby One More Time, que es un clásico de Britney Spears grabado por él para Spotify Singles. Bueno. Bueno, el actor Cuba Gooding Jr. fue acusado por una mujer de haberle engatusado a entrar a una habitación de un hotel en el barrio Soho en el 2013 para violarla dos veces. Es que de verdad, Nicolás, su opinión. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, él había tenido ya varios inconvenientes, ¿no? Sí. No solamente ese, sino había tenido riñas y abuso de alcohol y otras cosas, ¿no? Cuba Gooding. Un poco necio, ¿no? ¿El cuál será el mejor papel? ¿El de Jerry Maguire, puede ser? No, se ganó el Oscar. Ese es un papelazo, el de Jerry Maguire. Un papelazo. Papelazo. Y hay otro papel, mi amor, que él es un señor por allá, un buceador de la marina que pierde las piernas, una vaina así. ¿Te acuerdas? Un bodrio. No, es que yo he visto más cine que tú, mi vida. O sea, fréscate. Déjalo así, o sea, ¿para qué? Cuba Gooding Jr. pierde las patas y se vuelve el primer primer buceador. Uh-huh. Que es aceptado así en la guerra, porque se le enredan las patas en una cuerda y pasa una hélice y le lleva todo. No. Pobrecito. No, sí. Floja, sí. Con ganas, ¿no? Sí, mala, mala. Pero me encantó. Es que a mí el cine malo me gusta. Show Me the Quam. Pues buenísimo en. Sí, Hombres de Honor. Jerry Maguire. ¿Hombres de Honor? Ja, y ve que Laura no. Uh-huh. Laura duda de mí, ¿no? Siempre, y busca cada día. Ve, busca. Cada día. Busca. Ella hace auditorías internas. Y está convencida, claro, de que yo soy un mitómano como usted, Nicolás. Cuando yo digo algo, es verdad, bro. Es verdad, es verdad. Puede que yo lo adorne, puede que le meta un poco de dobladillo. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Es pero el foco de la vaina es cierto, hermano. Claro, puede usted que lo, yo lo adorne, puede que le meta. Le cola, meto esas de terrazas de arroz de Filipinas, que para subir eso es largo. Como dice uno, y mi papá decía, no le meta más dobladillo, mi hijo, a eso. Y es que uno la cose, uno no, sí, te claro, la uno exacto. La. Exacto. Ese es un dicho de dobladillo. Mi papá. Mi hijo, no le meta más dobladillo, de verdad. Déjelo así. No le meta dobladillo. Listo, papá. No hay ningún problema. Hay un perro, ¿es de ustedes o es de por aquí, del lado de mi casa? No, es de su casa. Sí. No, en mi casa no hay perros. Ah, pues parece que hay un nuevo inquilino, está. Me parece que está por ahí. No, pero la puerta está cerrada, es de al lado y voy colitas. A salir. Pero es que usted, colitas estaban con mi hija. No, bueno, okay. Marvin Gaye, Let's Get It On, número uno en el 73. El turno es para la siguiente entrevista, Diego El Cigala. Nos contó un poco acerca de su nuevo álbum Cigala Canta a México. Y bueno, lindo ir al Cigalita, hombre. Estamos con un hombre fantástico. Ha sido parte de nuestra cultura musical acá. En este programa lo hemos tenido algunas veces. Y pues ha sido muy galardonado. 20 años donde ha logrado fusionar unos géneros increíbles. Y bueno, hoy saludo de nuevo a una persona muy querida, muy amable, muy cálida y muy de Colombia, Dieguito El Cigala. Diego, un placer tenerte en Los Originales. Tanto gusto, maestro. Placer estar en tu programa maravilloso, hermano. Un placer, bueno, muy grande. Saludo a Colombia. ¿Dónde te encuentras hoy, Dieguito? Me encuentro ahora mismo con mi hijo Manuel aquí, en República Dominicana, con mis hijos. Punta Cana. Ajá. Perfecto. Bueno, pues la noticia importante de Diego El Cigala es que sacó un disco maravilloso, con un homenaje sentidísimo a una tierra a la que amamos en Colombia y que Diego la ama, y a la música también le mueve las entrañas, boleros, rancheras, legado de gente como José Alfredo Jiménez, como Chente Fernández, como Chabelita Vargas, Solís, Lara y muchos otros. Y bueno, pues yo lo que recuerdo es que has pasado por muchos géneros musicales, te hiciste tu super trabajo con el Bebo Valdés, que te llevó a unas dimensiones muy grandes, y pasaste por muchos géneros. Recuerdo también un trabajo que hiciste de tangos maravilloso. ¿Y por qué te dio por las rancheras, Diego? Me gusta mucho la música mexicana, todo lo que tú acabas de mencionar, que son recuerdos inolvidables para todos estos clásicos, todas estas leyendas como José Alfredo, Chavela, Vicente, La Lupe, Consuelo Velázquez, Armando Manzanero. Todos estos me han hecho a mí vibrar de alguna manera, sentir noches de bohemia, de emoción, en esas noches de México tan bonitas, ¿no? Con mi Chavela Vargas siempre me decía que los boleros rancheros me iban a la manera mía de cantar, que los podía dar un giro. Y ya era una visionera porque ya lo veía antes que yo, imagínate, ¿no? Yo cuando salí cantando con ella en ese festival de Corferia en Colombia, en Bogotá, que lo patrocinaba la fantástica Fanny Mickey. Fanny Mickey, que en paz descanse. Fanny Mickey, que en paz descanse, a la que yo he querido tanto y amado tanto, y era una divina, porque era una divina de la muerte, era maravillosa mujer, donde quiera que las hayas. Y yo conocí Colombia gracias también a Fanny. Y en ese festival de Corferia me encontré con el primer encontronazo con México, con mi querida Chavela Vargas cantando Amar y Vivir de Consuelo Velázquez. Luego, con el tiempo, el año pasado, estuve en la casa de Vicente Fernández. Estuve con él una comida buenísima junto a su cantautor también y escritor de Vicente Fernández, Martín Urieta, al que le ha dado prácticamente todos los éxitos a Vicente Fernández, y me dieron su beneplácito y me dieron su bendición para este disco, ¿no? Tan deseado, que lo he tenido en mente y que tantas satisfacciones me ha dado grabarlo, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar con la primera canción y voy a dejar que don Emilio Sánchez, que es un enorme conocedor de tu música, pues conduzca todo este viaje por todo este mundo de los mariachis y las rancheras con algunos recuerdos de tu pasado que por supuesto no se pueden olvidar. Vamos a oír un poquito de la canción Somos Novios de Armando Manzanero. Diego, qué placer conversar contigo. Y ahora que mencionaste a Fanny Mickey, me trajiste recuerdos, porque primero que todo, yo tuve el honor de estar esa noche en el público, esa maravillosa noche con Chavela Vargas y con otra gran cantante muy icónica de Colombia, que era Leonor González Mina, la negra grande de Colombia. La negra grande de Colombia, efectivamente, maravilloso. Y Fanny también fue una persona que en su momento apoyó mucho mi carrera, así que me traíste mil recuerdos. Gracias por mencionarla, primero que todo. Bueno, debo preguntarte. Una mujer fantástica. Era sencillamente sensacional. Te necesito hacer la siguiente pregunta, y es que... Claro que sí. ¿Tu nombre era, hermano? Perdóname. Mi nombre es Emilio. Emilio. Bien, hermano. Dime. Pues mira, yo recuerdo mucho al Mariachi Vargas, porque son quienes te acompañan aquí, el Mariachi Vargas de Tecatitlán, ¿sí? Que son tal vez el mariachi más prestigioso del mundo. El Mariachi Vargas de Tecatitlán. ¿Cómo lograste que ellos colaboraran contigo en ese disco? Eso es meterse con una institución mexicana. Mira, todo vino a raíz de mi compadre Yumitu, pianista y productor de este disco. Me decía, estábamos viajando por Latinoamérica, y me decía, te tengo una sorpresa que dar. Y yo siempre le decía, pero dime quién, qué sorpresa. Y dice, te tengo una sorpresa en el disco maravillosa. Y cuando ya quedaba una semana para verme con los mariachis, me dijeron, la semana que viene vas a grabar con los Mariachi Vargas en México, en Sony. Y no me lo podía creer, la verdad. la verdad que Yumitu ahí estuvo acertadísimo. Y sabía que a mí me gustaban los Mariachi Vargas, los había escuchado en esos álbumes de Vicente, los había escuchado en la voz de Luis Miguel, de Juan Gabriel, de estos genios, que son genios. Y era como un sueño el poder tener a los Mariachi Vargas en mi disco. Y cuando se lo dijo Jaime Calabuyunitu, los Mariachi no se lo pensaron ni un segundo. Dijeron, vamos a estar para Cigala y vamos a poner una versión del Somos Novios. Le mandé una voz de referencia y cuando yo llegué al estudio ya estaba el arreglo hecho y empezamos a tocar juntos y quedó esta maravilla. ¡Qué maravilla, Di! ¡Qué maravilla, de verdad! Antes de hacerte además, la siguiente pregunta... Además, lo bonito, Andrés, cuando llegan las cosas de verdad, sin esforzar nada, todo muy ameno. Mira el arreglo, lo estoy escuchando y se me dice el bello, de verdad. Y yo quiero compartir ahora una canción de este disco que a mí me eriza, que es justamente una que, ya que mencionas a Luis Miguel... es una canción que Luis Miguel también grabó con el Mariachi Vargas en su disco más reciente. Un tema divino que también hizo incluso Serrat en su momento, que se llama Soy lo prohibido. Me gustaría que escuchemos un poco de esa maravillosa canción y luego te haré la siguiente pregunta. Claro que sí. Tu camino. Para ti, ¿qué es lo prohibido, Diego? Porque es una canción que habla del vicio, de la piel, de esa noche de pasión. Para Diego el Cigala, ¿qué es lo prohibido? Para mí lo prohibido es lo que uno más ama, ¿no? Es lo que uno más ama y lo que más añora uno, ¿no? Cuando el amor de la vida de uno que ha vivido durante 25 años. Esto me trae muchos recuerdos sobre mi esposa, para descanse, ¿no? Claro. No escucho esta versión y siempre me emociona mucho, ¿no? Porque realmente ella era todo para mí, ¿no? Era lo prohibido. Era lo prohibido de lo apasionado y de lo bonito que era convivir con mi compañera, ¿no? Te acompañamos en ese sentimiento, querido Diego. Por eso es Soy lo prohibido. Ahora me quiero regresar un poco en el tiempo y yo creo que es importante recordar ese disco que marcó un antes y un después en tu carrera, que fue Lágrimas Negras con el maestro Bebo Valdés, que en paz descanse. Quiero oír una canción ahí maravillosa, que es una canción de Tom Jobim, de Vinicius de Moraes, con la gran participación de Caetano. Eusebio Voy a Llamar, con Caetano recitando ese corazón vagabundo, inolvidable. Y te quiero hacer una pregunta al respecto con eso. Escuchemos esto un momento. De um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho. Y sobre el maravilloso Caetano Veloso recitando la letra de Corazón Vagabundo, te hago esta pregunta y es, yo recuerdo el día en que Bebo falleció. Creo que la única entrevista que tú diste fue a nosotros. Y recuerdo que todos estábamos muy compungidos por el dolor. Te acompañamos en tu dolor ese día, que ya fue ya hace unos 7 años, 8 años. Quería preguntarte, ¿qué legado dejó Bebo en tu carrera y en tu vida? El legado de su presencia, de su humildad, de su corazón, de su sabiduría, de su saber. El legado de aprender con él lo que es la música afrocubana, latina. El legado de tantas noches maravillosas que pasaba a su lado y de cuando llegaba por las mañanas, por ejemplo, yo de fiesta y echaba de falta esas broncas que me echaba, Bebo, monumentales. El legado de vestirse de una manera elegantísima a la hora de subir a un escenario. El legado de tener esa amistad de abuelo y nieto me emociona muchísimo. Bebo, que en paz descanse, Bebo. Maestro Bebo, Bebo Valdés. Bebo, maestro Bebo Valdés, siempre estará en mi corazón. El legado de su piano, de su majestuosidad tocando, y de la educación tan sublime que tenía Bebo Valdés. El amor con el que hacía las cosas, con el cariño. El legado es Bebo Valdés, por siempre. Regresemos entonces ahora a este nuevo disco maravilloso, Cigala canta México, con otra canción monumental del repertorio mexicano, que en unos momentos te quiero preguntar sobre su autor. Escuchemos un momento La Media Vuelta, por favor. Diego querido, en este disco te metiste, como ya dije, con varias instituciones casi que sagradas para el público mexicano. Te metiste con el Mariachi Vargas, te metiste con los Macorinos y te metiste con el repertorio del que para muchos es el más grande compositor de ese país, el maestro José Alfredo Jiménez. ¿Qué te emociona a ti de la música de José Alfredo? Sus canciones, la manera suya de cantar, el temple que tenía, la sabiduría que tenía, lo pausado que cantaba, la ranchera que cantaba con el alma y con el corazón. Yo de José Alfredo, la verdad, me hubiera encantado conocerlo. Me hubiera encantado conocerle lo mismo que he conocido al maestro Don Chento, ¿no? Don Vicente, ¿no? Creo que su manera de cantar estaba adelantada ese tiempo, ¿no? Estaba adelantado. Yo escuchaba las versiones de él y me daba, escuchaba La Media Vuelta, lo escuchaba por él y te pone los vellos de punta, ¿no? Y tenía ganas de hacerlo con los Macorines también en honor a José Alfredo, ¿no? Con mucho respeto, con mucho respeto, con mucho amor, porque es que era único. José Alfredo era único. Era realmente único. Y una José de las Alfredo cosas que... era único y componía y tocaba y era festero. Y según he escuchado hablar de los Macorines de ellos, le gustaba la bohemia, era una persona muy sencilla, familiar. Y se le ve, ¿sabes qué? Se le ve como cantaba él, se le veía que tenía que ser una persona fantástica, excepcional, ¿no? Esta versión que hemos hecho nosotros me encanta, Andrés. Y nos encanta a nosotros también, nos fascina todo este disco. Pero mira, me gusta mucho porque es que te saca de él, te pone... Mira qué bonito. Para terminar, Diego, hay una versión que a mí me vuelve loco, que tú hiciste en tu proyecto Cigala y Tango, que antes de terminar me gustaría escuchar un momentico de esto, que es el tema de amor de la película El Padrino. Tú cogiste eso y lo transformaste en un tango porteño, pero de los más sentidos. Qué bonito, junto con Néstor Marconi, ¿verdad? Y Pablo Agri. Sí, ¿ves? Una maravilla. Muy bonito del Padrino, qué maravilla, ¿no? Pues escuchemos esto un momento ya para terminar. Claro que sí, de eso. Bueno, Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades por este nuevo disco tan bello. Esperamos estar compartiéndolo contigo muy pronto en concierto en Colombia, donde te adoramos. Tan pronto se termine esta crisis muy difícil por la que estamos pasando todos. De verdad, gracias por estar con nosotros, Diego. Gracias a ti. Un saludo muy grande a tu programa, a ti, Andrés. Que Dios os bendiga mucho. Viva Colombia. Y que Emilio, dentro de poco estar, Emilio, dentro de poquito estar contigo y poder disfrutar, Emilio, de esos conciertos en directo. Y que podamos salir de esto lo antes posible, ¿de acuerdo? Claro que sí, Diego. Será un placer estar contigo. Y de nuevo, muchas gracias. Y que termines de pasar una linda noche en la bella República Dominicana. Muchísimas gracias, hermano. Mucha salud, bendiciones. ¡Viva Colombia! Y al escuchar tu corazón, y entre mi brazo lo he fundido con mi amor. The Cool and the Gang, Get Down on It, Get Down on It. ¿Qué jamones? ¿Ahorita cantas? Get Down on It. ¿Qué no, jamones? Te dejo a ti a esa. No, ¿qué jamones? Es, ¿qué jamones? ¿Sabe quién la produjo? Eumir Deodato. ¿Esa canción la produjo Deodato? No sabía. El, yo tampoco. El nuero de Justin Bieber. De Justin no Bieber. Lo puede ver. Sí. O sea, le parece un óigame, pero vi unas fotos que yo vi, le pregunté a Katy quién era. Pero la nena, la nieta de Deodato es una cosa seria, ¿no? Sí, atenti, o sea, impresionante. Es divina, Laura. Sí, es divina. Absolutamente guapísima. ¿Y es hija de Alec Baldwin? Es que yo no me sé toda esa vuelta. Sí, es de alguno de Alec. De señores. No, no, no, sí. Es que Alec tiene niños de un año, de dos, de tres. Sí, es un muy perfecto prolífico. Majadero. No, sí, es majadero. Es un majadero. Claro, me cae bien. Y cada vez que tiene un niño, pues se imaginará la vuelta. A ver, ¿en qué estamos? Stephen Baldwin es el papá. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Get Down on It. Get Down on It. No, qué jamones. Get Down on It. Get Down on It. Oiga, estoy hecho un pendejo, muchachos. Sí, no. Tercera vez de la cantada de qué jamones, pues, uno empieza a sospechar. Parezco algo está pasando. Absoluto pelotudo. No, no, cálmese, tranquilo. No me da pena, hermano. Bueno, Alberto Repossi, el prestigioso joyero de la realeza, se convirtió en una pieza clave de la investigación de la muerte de Lady Di y Dodi Al-Fayed. Yo ya sé en qué posición murieron, pero no lo voy a volver a comentar. Ya se atragantó. ¿Se ha visto cuando la gente le hacen la llave esa? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerda? El papá de Mozart se murió con una garra de un músculo por ahí, un pavo. Sí. De un faisán. Bueno. De un faisán. Ellos se murieron en la capital francesa hace 23 años y sostiene que de sus talleres salió el anillo de compromiso que el empresario pensaba regalarle a la princesa aquella trágica noche. Él no alcanzó a ponérselo en el dedo que era. Su testimonio, que vio la luz una década después, refuerza la versión de que siempre ha mantenido Mohamed Al-Fayed este anillo, el padre de Dodi. Pues si uno, ¿para qué regalarle una muerte el anillo? ¿Sabe quién se lo hubiera puesto? Camila Parker Bowles. Uy, ¿no? Sí, hubiera sido hermoso. Para mí sí, porque está muy, muy desvencijada. No, es muy linda. Es linda. Hoy le tengo un cuento de Carlos que va a ser muy difícil superarlo para usted. Uy. Un pendejo. Es de la majadería absoluta. Eso. Claro, un rey del rey de los majaderos. Nico, la próxima vez que vuelvo a hablar más de Carlos. No, pero me retiro del programa como aquella vez, ¿no? Que dije, cálmese. Yo veo que no tengo lugar en este programa hoy. Y me parece. Pero es que además tú nos provocas. Jaimito Herrera, yo hice lo de Jaime Herrera, me puse la chaqueta y me largué. Y se fue, exacto. Exacto, lo que pasa es que ahí alguien sabía continuar el oficio, pero si hubiera sido la consola, ahí quedan fritos todos. No, ahí quedamos listos. No, es que a mí me faltó como inteligencia emocional en ese momento. Bueno, tranquilo. Kylie Minogue y el tema Magic. Chandra Wakresinghe. ¿Quién? Llega al espacio, la idea de un astrónomo británico. No, acábala tú, Laura, esto tampoco es mío. A mí me da mucha pena contigo, así? Pero eso yo nunca lo leí. Me da pena. Claro que sí. ¡Ale! Créeme, ¿no? Pues es que... ¿Sigo? Tengo acá la mano. Dele. Bueno, llegó a la Tierra en un meteorito que cayó sobre Chile en octubre. Muchas de ellas después de ponerse a prueba con experimentos, cambian la manera de mirar el mundo y se convierten en verdades oficiales. Ah, la pandemia en espacio llegó. Sí. No, claro, no entiendo la nota. Contaste, no, no, yo no me acuerdo. Es que es nueva, es que de pronto es que no la entiendo porque no hablo bien. No, que unos científicos habían dicho que la pandemia había llegado desde el espacio en forma de un meteorito, sí, que cayó en China en octubre. Tú nos contaste eso, y de hecho el nombre de la persona que decía eso era bastante particular. Nico lo repitió varias veces. Chandra Wickramasinghe. Ese. Pero esa nena no es de la China, esa nena es de la India. No. Yo no conozco un chino con ese nombre, es Li Ku. El virus, Fuli. No, es que eso es lo que dicen ellos, los investigadores, que el virus llegó proveniente de un meteorito del espacio. O sea, que fue enviado desde el espacio ese virus y cayó en China. Pero la pregunta es, la pregunta es el agónico, ¿por qué se molesta Laura? ¿No se le puede hablar? Si bien, lo pone no, uno a eso, mejor dicho, hombre, lo pone uno a virutear un piso, pues. No, no, tranquila. Tranquila. No, tranquila soy. No. Tranquila. Es que de verdad, pues, es como una loca. Bueno, no levantarlo. Pues es como enferma. ¿Qué le pasa? Toca, a veces toca en lo que se... Sí, pero por lo que siente con el hombre que... Ah, con las langostas esas que te miran a los ojos. Es DJ Juicy Otelo y el tema Indian Summer del álbum Iñamela Tan. Listo. Just the Way You Are, del 77, para The Stranger, con el saxo del fallecido Phil Woods. Lo vi con tanque de oxígeno. ¿Ah, sí? A Phil Woods, sí. Entonces, le quitaban el tanque, tocaba el saxo, le ponían el tanque a la cuarta canción, lo alzaron, lo metieron a una camilla y se lo llevaron a un hospital. ¿Para qué hacer? Claro, tipo liquidado. Parece un pelotudo. Bueno. Just the Way You Are. Esta sección es presentada por Famisanar. Descubre cómo es vivir con más. Bueno, un surfista es otra nota maravillosa que tenemos para hoy. 46 años, ¿se acuerdan de Nick Slater? A ver, me suena Nick Slater. Sí, lo agarró un tiburón blanco, lo partió en dos de un mordisco. Sí, le metió su centellada. Se le comió la mitad de la tabla, que fue lo que más le molestó al surfista. Sí. ¿Por qué se ríe? Si es lo que más le dolió al man. Él, cuando estaba desangrándose, separado las piernas del tronco, miró su tabla como se la acaba de comer. Y él dijo, esto es inaceptable para mí, prefiero morir. Y se murió. Eso es para la historia. No. Si es la verdad, hombre. No, pero ¿cómo va a decir eso? Él... Le pongo la escena en Queensland, Australia. Eso, a ver. Entra un tiburón blanco de 6 metros, abre esa boca y hace una sola dentillada y lo cruza en el centro y le separa el tronco de las piernas. Sí. Usted sabe que uno queda como medio vivo en ese momento porque claro, está consciente. Él lo único que ve es cómo el animal hace... Y se le come todo el surf, la tabla. Pero él va comiendo con sus... Y él dice... Y él dice, ¿yo para qué vivo si se comió mi tabla? Y en ese momento cierra los ojos y se muere de dolor, de pena. Moral. Moral. Esa es la nota. ¿No? Pues, ¿qué, cómo hago para no creerle? Sí, no. Nico. Yo estuve en la escena y el man estaba depresivísimo, hermano. ¿Y los, pero qué cubiertos usó el tiburón? Es mi pregunta. No. Se metió la tabla completa, o sea, eso era como... Como si fuera un kebab. Pero es que ya cuando el tipo se murió, el tiburón sí se le comió todo el cuerpo despacio. O sea, él dijo, bueno, claro, pero ya este man cerró los ojos. No va a sufrir nada y empezó a comerse los pies, las piernas. Claro. el hígado, el vaso, los pulmones. Sí. Uy, eso comió. Lo único que dejó fue la cabeza porque le parecía un poco duro el cerebro. Sí, él no le jala, la llevó para la con familia. Música de A Certain Rage y el tema Make It Happen. Qué pena con los oyentes, pensarán que estamos locos. ¿Por qué te ríes, Laura, de cosas tan flojas? No, pues por eso mismo, porque van a pensar que de verdad estamos muy chiflados. Glenn Frey, ídolo de Beverly Hills Cop. A Nico le fascina todo lo que tenga que ver con Eagles y todo eso. Importante bodrio. Cállese un minuto, bro. Es que no nos deja concentrarnos. mil personas huyeron del volcán Taal mientras Filipinas advierte una posible erupción. No, pero nunca pasó nada. ¿Qué pasó? El presidente Duterte ordenó a las familias refugiarse en comunidades aledañas que no estuvieran cerca al volcán. Hola, pero yo digo una cosa que es cierta, muchachos. ¿Qué jartera vivir al lado de un volcán? ¿No les parece? Pues qué camellos. ¿Dónde está su ciudad? No, en Nápoles. ¿Y qué queda por ahí? No, el Vesubio. ¿Hace cuánto no hace erupción? Sí. No, pues hace 2000 años. Qué arte era pensar que esa vaina vuelve y se emberraque. Claro, es que fíjese, por ejemplo, en Pasto la gente. ¿Qué tal en Ecuador? ¿Qué tal en Ecuador? El Cotopaxi. El Cotopaxi, ahí está claro. Tranquilo, pero un día se molesta, se pone necio y lo quiebra uno. ¿Qué tal en Hawái? Hay como 100 volcanes. Por eso, ¿no? Eso es un camello. No. De verdad no viven al lado de un volcán. Yo les recomiendo a la gente que está oyendo este programa por internet que si viene una ciudad aledaña a un volcán, que se trasteen ya, que de una vez hagan la inmigración automática. De pronto tiene problemas con el trasteo. Como la paisita consentida. De pronto, no sé. La paisita consentida que nació en el pueblo paisa. Bueno. No, es que de verdad. Khalid y el tema Talk. Everybody Needs a Best Friend, de la película, buenísima película, que se llama Ted, que escribió Seth MacFarlane todo y la música, con la grandísima cantante superior en su ánimo a la señorita Billie Eilish, Norah Jones. Uy, qué bodrio. A que le encanta, amigo, también. Y esa señora, si es que, hermano, meta, como para uno vararse con ella en un carro, para que empuje el carro, no, se queda uno ahí listo. A mí me cae súper bien. ¿A ti, Laura? También, sí, me parece chévere. ¿Por qué Nicolás tiene tantos odios? Yo no te le ganas, mija, que no es que estás cantando. Una persona muy apasionada. Parece haciendo la fila en un banco. No, métale ganas. La noticia ahora es que el señor Boris Johnson no quiere salirse con el Brexit. Claro. Está buscando todas las artimañas, Laura, para no salirse de la comunidad económica y demorar esto. Es que de verdad, Nicolás, a Theresa May le costó su puesto el Brexit, porque sí. Boris Johnson se le atravesó y dijo, nos salimos, y ahora el tipo poniendo trabas porque sabe que es un rollo. Pues y en mitad de pandemia, ¡ay, sí! Y fíjese, Boris Johnson fue de los más duros con Theresa May, más o menos diciendo que ella no tenía ni la menor idea de negociar a favor del país. Y ahora Boris Johnson se da cuenta, porque cuando se fue Theresa May dijo como, pues hermano, yo hice todo lo posible, pero ahí les dejo su casa pintada, como en la estrategia del caracol. Llegó Boris Johnson y le toca afrontar pandemia, donde se acuerda que él también era muy del estilo de poco cuidado de la gente, y se desarrolló allá en algún momento muy fuerte la pandemia. Le tocó el Brexit, pero el tipo pensaba que eso era mamey, y no, mentira que no, ya el tipo se está dando cuenta de qué está hecho eso y cuáles van a ser las consecuencias para el Reino Unido. José James, otra canción de Bill Withers, divina, homenaje en su disco y esto que se llama Hello Like Before. Hello Like Before. Número uno. Buenísima. Cachaza. Cachacito, bueno. Bueno, los Kansas City Chiefs derrotaron espectacularmente a los San Francisco 49ers. Bueno, Que los niños dicen San Francisco. Ay, niños, a ver, serios. Por eso, esconda a la niña, por favor. Victoria que sorprendió al Kansas. Ey, con la piedra ahorita, está escondidita. Pero Laura, esa es una nota muy antigua, mi amor, ¿por qué no hablas de los partidos de ahorita que comenzaron? Pero hay que hacer también un recuento contexto, de lo que pasó. Pero es que estos programas no pueden ser de refritos. Los programas son originales. Muy original. Bueno, Scary Pockets y Casey Abrams y el tema I Want It That Way. Grabada por Scary Pockets y Casey Abrams 2017. ¡Qué machera! Bueno, Ronaldinho estuvo necio, ¿no? En Paraguay, pasaporte falso. Pero es que ya era hora de que Ronaldinho se saliera de sus chiros. Es que fue muy loco y nunca hizo nada fuerte. A mí me cae muy bien Ronaldinho. De la sección de dientes creo que es un ídolo fuerte, uy, ¿no? Claro, él tiene que estar incluido en la sección dientes, por supuesto. La sección de el mascadero, ese man tiene el más bravo de todos. Perdóneme, esas muelamenta que se manda ese señor, uy, es una cosa pero muy ¿sabe brava? Que me gusta la gente que se los deja y no se pone chaquetas. Que no se arregla. Y se pone carillas, es que las carillas eso. De... A mí eso también Valentino, me gusta. Valentino, el argentino, no son tenebrosos, bro. No, de acuerdo, ¿para qué se arreglan, hombre? Quédense así, que está bien. Pero sí, Ronaldinho le tocó, pues, duró mucho tiempo en la cárcel ese lío del pasaporte falso porque iba a una exhibición, ¿se acuerdan? Un partido de exhibición. ¿No? Claro que me acuerdo. Sí, sí, sí, no lo pudo ni siquiera disputar. Sí. Dime, Laurita, mi amor, yo no sé. No, que los únicos partidos que pudo disputar fueron en la cárcel, ¿no? Porque ganó. Se organizaron buenos partidos allá. Y ganó la el torneo interno de la cárcel. Sí. Y se ganaron pues, ¿cómo el no, premio. No, pero... Claro. Que no se entere Johanna Bamón porque monta un campeonato femenino. No, que no se entere Johanna. No, no, no. Yo. Déjela. Ojalá que no se entere Johis. Esto se llama Taste of Honey. Boogie, boogie, boogie. Bueno, del año 78. La niña está castigada, ¿no, Nico? Vi que alguna pilatuna le hizo, ¿sabe? Sí, alguna vainita hizo acá y tocó meterle su ajustado. Organizarla, ¿no? Ay, ¿qué? Yo para eso no me cuesta un trabajo. Ay, Laura. Ay, yo lo quiero ver cuando le hace a la papá. Y él, ay, mi amor, ¿me perdonas? Y le saca 600,000 pesos en una baraja de billetes. Vamos, contesto, Fanny, mentiroso.